Esta operación demanda el trabajo de más de 60 operarios y el uso de 13 grúas pórtico Super Post Panamax. Hoy tenemos un gran acontecimiento en Cartagena, una operación sin precedentes en Colombia, pues se pondrán en funcionamiento 13 grúas pórtico Super Post Panamax para atender dos megabuques con capacidad para más de 10.500 contenedores. 7-4 minutos, noticias del mundo. Por primera vez desde el 2011, el precio del oro hoy supera los $1,800 la onza. Cerremos con deportes, noticia de última hora con la escudería Renault. Ha anunciado el retorno del español, el asturiano Fernando Alonso, a las competencias de Fórmula 1, 7-5 en Colombia. Cada media hora, en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta un incidente vial en la localidad de Rafael Uribe Uribe entre un vehículo particular y un taxi en la calle 20 Sur con carrera 12B en sentido oriente-occidente desde el norte de la capital del país. Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Movistar Empresas presenta Ilimidatos. Planes móviles con datos ilimitados de verdad. Y ahora en la FM, el editorial de hoy con Luis Carlos Vélez. Un día más, una controversia más entre la alcaldesa Claudia López y el gobierno nacional. En las últimas horas, la mandataria local le dio una pésima noticia a Bogotá. Dijo que de los 305 ventiladores que ofreció el gobierno nacional, 99 se instalaron y 206 no sirvieron. No se pudieron instalar, dijo, por fallas en el software. La ocupación UCI queda en 83%. Acto seguido, el gobierno nacional, a través de Luis Guillermo Plata, dijo lo siguiente: decir que los ventiladores que se le dieron a Bogotá no sirven no es cierto. Los equipos de alta precisión tienen que ser calibrados para operar a más de 2.600 metros. Estamos trabajando con el fabricante. Me informan que los 23 equipos enviados a Mederí acaban de quedar calibrados. Si esto se soluciona tan fácil como está diciendo el doctor Luis Guillermo Plata, que es calibrar para que funcionen, no es un problema tan grave. Sí, es una falla el no haber pensado que los equipos necesitaban una calibración adicional a más de 2.600 metros. Evidentemente, fue una contingencia que se encontraron en el camino, algo que no esperaban que pasara, pero que, según dice el doctor Luis Guillermo Plata, puede solucionarse rápidamente. Si ese es el caso, lo que necesita una seria calibración es el tono de las declaraciones de la alcaldesa Claudia López frente a este tipo de situaciones. Porque hacer política en medio del coronavirus es supremamente peligroso. Asusta, genera preocupación, genera indignaciones que no necesariamente son justas en momentos en que todos deberíamos estar jalando para el mismo lado. Decir que no sirven y dejar un espacio de duda frente a la legitimidad de la ayuda que se le ha dado a Bogotá a través de esos ventiladores, pues es una jugada política que desdice de las calidades personales, administrativas y de capacidad que tiene la alcaldesa Claudia López. Pero lo que denota, desafortunadamente, es una actuación sistemática de buscarle peros a cada una de las cosas que hace el gobierno. El gobierno debió prever ese tipo de situaciones, porque cada error que comete, pues le es cobrado políticamente por la doctora Claudia López y por la oposición. Está claro que con este tipo de actuaciones la doctora Claudia López hace oposición a partir de la alcaldía. Cada uno tiene la decisión, la determinación de hacer lo que quiera en términos políticos. Pero vale la pena pedir un poco de tranquilidad y un poco de espacio cuando se hace política con el coronavirus. Reitero, hacerlo es peligroso, genera preocupaciones innecesarias, genera escándalos donde deberíamos estar, repito, jalando para un mismo lado. La doctora Claudia López es muy inteligente. La doctora Claudia López es supremamente capaz. Pero este tipo de cosas desdicen de todo lo bueno anterior. Y el gobierno nacional tiene que ponerle pilas a ese tipo de situaciones que, aunque son menores, ya se está dando cuenta que le hacen mucho y muchísimo daño. Movistar Empresas presenta Ilimidatos. Planes móviles con datos ilimitados de verdad, que incluyen una de estas soluciones digitales: geogestión, Microsoft 365 o seguridad total en tu plan sin pagar más. Llama ya al numeral 709 o ingresa a movistar.co/empresas. Movistar Empresas, el aliado en la transformación digital de tu negocio, presenta Ilimidatos, planes móviles con datos ilimitados de verdad, sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios. Además, incluye una de estas soluciones digitales: geogestión, Microsoft 365 o seguridad total en tu plan sin pagar más. Llama ya al numeral 709 o ingresa a movistar.co/empresas. Es nuestro tiempo de sumar, por eso siempre te damos más. Movistar Empresas, aplican condiciones y restricciones. William Calderón está en la FM. Siete de la mañana, 11 minutos. Vamos a actualizarlos rápidamente con las noticias más importantes a esta hora, lo que está ocurriendo en Colombia y en el mundo. Doctor Fernando Quijano, director del diario La República. Noticia en este momento. Hoy se elige, William, el nuevo director de la Organización Mundial del Comercio: un mexicano, un egipcio, una nigeriana, un moldavo, un keniano, una surcoreana y un británico aspiran a suceder al brasileño Roberto Acevedo, quien dimitió el pasado 14 de mayo. Santiago, lo más importante que está pasando en el área jurídica en el país. Pues, William, tiene que ver con la preselección de los 20 candidatos para reemplazar al magistrado de la Corte Constitucional, Luis Guillermo Guerrero. Su periodo de 8 años en la Corte se vence en septiembre y las entrevistas en el Consejo de Estado, que termina alternando al Congreso de la República, ya se realizaron. De una lista de 86 personas, ayer finalmente quedó de 20 candidatos y en las próximas horas se va a conocer la terna para que el Congreso elija a nuevo magistrado en la Corte Constitucional. Alejandra Uribe, y lo más importante a esta hora en Bogotá. William, las autoridades de salud de Bogotá confirmaron que varios de los pacientes quemados en Tasajera Magdalena, que serán trasladados a la capital, son positivos para COVID-19. Asimismo, confirmaron que 2 de los 7 pacientes se encuentran en una unidad de cuidado intensivo debido a la gravedad de sus quemaduras, que ocupan el 60% de todo su cuerpo. Aquí también otra noticia que se desarrolla en el Hospital Simón Bolívar, que será precisamente únicamente para pacientes COVID, el más grande de Bogotá. Desde el norte de la ciudad, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Diana Mateu, la noticia del momento en Estados Unidos. A las 8 de la mañana, 13 minutos en la costa este de Estados Unidos, la noticia con el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, quien extendió el estado de emergencia por 60 días a raíz del impacto por la pandemia del coronavirus. De esta manera garantizan los recursos económicos para hacer frente al virus mientras aumentan los contagios en el estado, donde al menos 56 unidades de cuidados intensivos en los hospitales han alcanzado su máxima capacidad y otras 35 muestran una disponibilidad de apenas el 10%. Azuri Chamá, la noticia del momento en el mundo. Lo que ocurre a esta hora en Serbia, William, esta es la televisión francesa reportando desde Belgrado, miles de personas manifestándose en contra de la orden del presidente de volver al confinamiento. Ya se había vuelto a la vida normal, pero el repunte de casos es indiscutible. La tensión es viva, alors que el gobierno del país ha decidido remettre en place un confinement por ese weekend. 714, esta es la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. Antes había entrenadores, ahora hay teleentrenadores. hacen sudar a 50 personas a través de una camarita y sus clientes le pagan las clases directo en su celular. Si el mundo cambió, la forma de recibir plata también. Porque ahora con DaviPlata puedes recibir o pasar plata a cualquier otro banco o desde otro DaviPlata. Bienvenido al nuevo mundo. Ya somos más de 10 millones con DaviPlata. ¿Y usted? ¿Qué espera para descargar el app DaviPlata? Más información en DaviPlata.com. DaviPlata, depósito de dinero electrónico amparado por Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM en los altibajos, en las alegrías, en la emoción, en familia, en casa, en todo momento, siempre la FM. 7:15, saludamos a la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, consejera presidencial para los derechos humanos. Doctora Nancy Patricia, gracias por acompañarnos, muy buenos días. Carlos, buenos días. Doctora Nancy Patricia, la estamos llamando porque la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá le sugirió a la Corte Suprema de Justicia que verifique sobre presuntos vínculos suyos con el paramilitarismo. Una decisión que guardaba relación con un ex paramilitar que fue condenado por un falso testimonio en contra suya. Esto para muchos es revivir algo que ya había sido aclarado y había sido arreglado. ¿Siente usted que esto tiene una motivación adicional? Pues finalmente uno nunca sabe qué hay detrás de una infamia de esta, de una infamia en el sentido de la publicación, porque hay decisiones de trámite que se hacen permanentemente en los tribunales, en los despachos judiciales y que tienen que ver pues con temas en los que lamentablemente ha estado relacionado un funcionario público, como en mi caso. Yo tuve una falsa acusación en el año 2008, la Corte Suprema de Justicia investigó durante 6 años y se oyeron más de 57 declaraciones. Finalmente la Corte cerró el caso porque consideró que no hubo ninguna prueba ni ningún elemento para deducir alguna clase de vínculo con grupos ilegales. Y por el contrario, le pasó las copias a la Fiscalía General de la Nación para que adelantara investigaciones por posibles falsos testimonios, y en ellos hay un condenado y hay otra persona que está en juicio. Así es de que se trata exactamente de la misma situación, de las mismas personas, de los mismos hechos, e imagino yo que una vez la Corte revise la situación, pues tendrá que encontrar efectivamente que ya eso fue analizado por la misma Corte, por la Sala Penal de la Corte, y que fue cerrado en el año 2014. Es decir, Luis Carlos, que para mí ese es un caso cerrado. Señora consejera, una cosa es que a uno lo absuelvan como inocente y a otra cosa es que le archiven el proceso. En este fallo del Tribunal de la Sala de Justicia y Paz de Bogotá que leímos completo, pudimos identificar que hay 4 testimonios de paramilitares en su contra. El de Luis Alberto Medina, que es la persona de la decisión, el de Humberto Mendoza Castillo, el de Juan de Jesús Almario y hasta el de la excongresista emblema de la parapolítica en Colombia, Rocío Arias. Y yo quisiera leerle el apartado del tribunal sobre Rocío Arias. Dice el fallo: además de lo anterior, en la misma actuación ante la Corte se hizo referencia a que la excongresista Rocío Arias Hoyos señaló a Gutiérrez Castañeda como quien logró su escaño como senadora de la República para el año 2006 con el auxilio del Frente Celestino Mantilla de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio al mando de John Freddy Gallo Bedoya, alias El Pájaro. Mi pregunta es: ¿por qué tantas personas, 4 en este fallo, estarían interesadas en decir que los paramilitares dieron la orden de apoyar su candidatura al Congreso de la República en el 2002 y en el 2006? A ver, yo le pediría más bien que lea partes del fallo o de la decisión de la Corte Suprema de Justicia en las cuales consideró que no había ninguna clase de prueba o de elemento de juicio de la Corte Suprema de Justicia para determinar que hubiera alguna clase de relación con grupos ilegales. Lo que usted acaba de leer deja una sombra de duda que obviamente pues tendrá que resolver nuevamente la Corte Suprema de Justicia, pero sí me parece justo y le pido que lea el fallo correspondiente a lo analizado por la Corte, porque esas personas ya declararon en la Corte durante 2, 3 y hasta 4 veces fueron soporte para la decisión de la Corte. Doctora Nancy Patricia, le saluda William Calderón. ¿Qué ve usted de fondo de esta decisión que se está tomando y que le afecta a usted directamente? ¿Cuál es la lectura que se le podría dar a lo que está pasando allí en este caso? No, yo creo que esto es una decisión de trámite de un tribunal que hace pues una compulsa de copias que permanentemente pasa. Pero más allá de eso, es la forma de ponerlo ante la opinión pública para dejar en tela de juicio a una persona que ya fue sujeta a una investigación preliminar. Y yo, por el contrario, lo que considero es que quienes de manera malintencionada presentan eso, lo que hacen es violar mis derechos humanos. El derecho número 11 de la Carta de Derechos Humanos dice que toda persona es inocente hasta probarse lo contrario. En mi caso no solamente es hasta probarse lo contrario, sino que ya fue probado en la Corte Suprema de Justicia. Y también el derecho número 10 dice que toda persona tiene derecho a un juicio. En este caso no se llegó a un juicio como tal, pero sí a un proceso ante el tribunal correspondiente. Además, el tribunal máximo de la investigación en Colombia, que es la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, en este caso, lo que sí queda uno es sorprendido que en un momento en que la humanidad está en medio de una situación crítica, que en nuestro país hay más de un 20% de desempleo, que requerimos solidaridad, que necesitamos unidad, haya personas interesadas en desprestigiar, en hacerle mal a otros, apunta no solamente con un arma, sino también apunta de un desprestigio que se quiere montar. Entonces, yo simplemente dejo como reflexión y obviamente como demócrata que soy, simplemente para decirle que como demócrata que soy, soy absolutamente respetuosa de las instituciones en Colombia. ¿A quién con nombre propio se refiere usted que está en esa tarea de desprestigiarla? A todas las personas que irrespetan los derechos de los demás, porque lamentablemente eso ocurre a diario con muchas personas en Colombia. Hay delincuentes, hay irrespetuosos, hay personas que no tienen conciencia, que son capaces de violar a un niño, que son capaces de llevarse a un niño en un reclutamiento forzado, son capaces de asesinar a un líder de una acción comunal, a un defensor de derechos humanos, y también irrespetuosos que quieren poner en tela de juicio la inocencia de una persona, como ese es mi caso. Entonces, yo que estoy justamente trabajando en el tema de los derechos humanos, soy respetuosa de las instituciones, pero también aprovecho para hacer un llamado, que la cultura de respeto por el otro comienza por respetar la inocencia y por respetar a las instituciones. Señora consejera, pero permítame insistir en mi pregunta porque es que creo que no me respondió. Lo que yo quisiera preguntarle es, ¿qué ganarían 4 personas diferentes diciendo que los paramilitares dieron la orden de apoyar su campaña en el Congreso? ¿Esos testimonios son a cambio de qué? ¿Por qué 4 personas dicen esto, la señalan a usted pues no la señalan a usted concretamente, sino a los paramilitares de haber dado esa orden de apoyar sus campañas? ¿Qué ganan a cambio esos testimonios? Yo lo que le recomiendo es que se lea el expediente, que es público, porque como ya una decisión es público y está de fácil acceso, pero además les puedo hacer llegar también el fallo correspondiente que está y que hace referencia al caso, que es un acta de decisión del año 2014, para que usted la pueda leer y ahí entiende el análisis que la Corte Suprema de Justicia hizo. Es el acta número 235 del 23 de julio del año 2014, que luego de 70 páginas de análisis, en donde dice lo que usted está preguntando, pero lo dice la Corte Suprema de Justicia, por qué descartó todas esas declaraciones, y dice inhibirse de abrir instrucción contra Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda por el delito de concierto para delinquir agravado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. Y en la parte motiva dice que la Corte Suprema de Justicia no se encuentran, dice, por lo anterior, para la Corte Suprema de Justicia no se encuentran satisfechos los requisitos para proceder a la apertura de instrucción, en tanto no existen elementos de juicio sobre vínculos de la excongresista Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda con organizaciones al margen de la ley. Por consiguiente, la inexistencia de referentes objetivos y verificables sobre la ocurrencia de la conducta conduce a inhibirse de abrir instrucción. En consecuencia, se ordenará el archivo de las diligencias y remite a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue a varias personas por versiones y declaraciones que fueron contradictorias. Entonces, esto está firmado por los magistrados de la Sala Penal en el año 2014, es decir, 6 años atrás. En el caso puntual suyo, la Sala de Justicia y Paz pues no compulsa copias, pero sí remite esa decisión a la Corte Suprema de Justicia para que la Corte evalúe si hay mérito o no para continuar con la investigación penal. En el entretanto, ¿usted va a tomar alguna decisión jurídica al respecto? ¿Va a interponer algún tipo de acción? No, no me corresponde hacerlo. Esa es una decisión de trámite que hizo el tribunal y que se hace permanentemente, y será la Corte la que tenga que revisar, y obviamente las declaraciones están en el mismo expediente y, como le digo, ya fueron revisadas. Y recordemos que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos, y en este caso son los mismos hechos, son las mismas personas, y fue un análisis, reitero, 6 años, que además fueron 6 años que prácticamente congelaron mi vida, que causaron mucho dolor en la familia, que quedaron para nosotros enterrados, y que ahora quienes de manera maleficiente los quieren revivir, pues nada, también la Corte tendrá que analizar y estaremos listos a explicar si hay que explicarlo. Eso no tiene ninguna clase de nuevas circunstancias, si la sino Corte, es un caso si cerrado en la Corte. Si la Corte decide llamarla nuevamente para que responda por estos hechos, ¿usted va a aceptar este llamado de la Corte? ¿Va a tomar alguna decisión al respecto? Pero es que nosotros, todas las personas en Colombia, estamos sometidas a las instituciones y hay que respetar a las instituciones, las decisiones de las instituciones y dar las explicaciones que correspondan. Como digo nuevamente y lo insisto, esto es un caso cerrado, archivado en la Corte tendrá que tomar las decisiones, pero sí es más bien la oportunidad para decir, hay que, por encima de cualquier cosa, que a mí me garanticen el derecho a la inocencia, porque yo soy una persona inocente y porque nadie puede ser declarado culpable si no es en un juicio. Señora consejera, usted está ocupando, para cambiarle de tema rápidamente, pues uno de los cargos más importantes referentes a los temas de derechos humanos en el país, reemplazando al actual fiscal general. Y se ha dicho mucho, o se ha rumorado, que su nombre estaría entre los posibles para suceder al actual defensor del pueblo. ¿Eso es cierto? ¿Usted estaría en esa lista para el cargo de defensora del pueblo? No es cierto. Doctora Nancy Patricia, muchas gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. Es usted muy gentil. Bueno, gracias a ustedes. Feliz mañana. Gracias. 7:28. ¿Algo que decir, Santiago? Que lo noté muy activo en la entrevista. No, pues Luis Carlos, es que yo creo que hay cosas que aclarar. Es que una cosa, como decía Ana María, es que a uno lo absuelvan y lo declaren inocente en un proceso, y otra cosa es que a usted decidan no abrir la investigación y archivarle un proceso. Es diferente, porque en una de las oportunidades se juzga y en la otra simplemente se considera que las pruebas o las acusaciones en su contra no son lo suficientemente contundentes y no se le investiga. Aquí lo que está haciendo este fallo del Tribunal de Bogotá es pedirle a la Corte que revise de nuevo el testimonio del señor Medina, porque además no es solamente un testimonio, sino que hay 4 testimonios más, y hay un testimonio importante, que es el de Rocío Arias, que usted sabe que es la emblema de la parapolítica en Colombia, y dice que los militares dieron la orden de apoyar la candidatura de la señora exministra en el 2002 y en el 2006. Entonces, esto en realidad sí podría reabrirlo la Corte, y lo que me parece importante decir es que ella no ha sido investigada de profundidad por la Corte Suprema, porque lo que hizo la Corte fue decidir justamente no entrar en una investigación en profundidad. Bien. 7:30, titulares cada media hora en la FM, las noticias como son. ¿Sabes cómo tomar mejores decisiones empresariales? En la nueva realidad organizacional, Grupo Atlas de Seguridad Integral te invita a su webinar, Sucesión y Liderazgo. Compañías que trascienden y perduran con éxito. Hablando sobre la sucesión programada y los estilos de liderazgo. Inscríbete en www.atlas.com.co. Todos en casa también podemos convertirnos en héroes sin capa. Evitar la calle ayuda a salvar más vidas. RCN. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber. Cada media hora en la FM. 7:30 en Colombia. Actualización de noticias en la FM. Hoy miércoles 8 de julio. Nancy Patricia Gutiérrez, consejera presidencial para Derechos Humanos, aseguró que para ella los presuntos vínculos con el paramilitarismo por el que ha sido investigada se trata de un caso cerrado. Tuve una falsa acusación en el año 2008. La Corte Suprema de Justicia investigó durante 6 años. Se oyeron más de 57 declaraciones. Finalmente la Corte cerró el caso porque consideró que no hubo ninguna prueba ni ningún elemento para deducir alguna clase de vínculo con grupos ilegales. Y quedará hoy totalmente habilitada la vía Manizales-Bogotá, donde se presentó deslizamiento de tierra de grandes proporciones, lo que ha obligado a su cierre. De cada 100 pesos que un deudor tiene en mora, los bancos tienen 151 de respaldo. A mayo, la banca comercial cuenta con 32.8 billones en provisiones para cubrir los 21.6 billones en deudas vencidas de los colombianos. Es un titular hoy del diario La República. La pandemia provoca un aumento de tráfico de máscaras, desinfectantes y otros productos médicos de mala calidad o falsificados que podrían poner en peligro a los usuarios. Advertencia de Naciones Unidas. La selección española jugará el 11 de noviembre, partido amistoso contra Holanda, previsto inicialmente para el 29 de marzo pasado y que tuvo que ser suspendido por la pandemia mundial. Son las 7:31. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta un incidente vial en la localidad de Fontibón entre un ciclista y un automóvil en la calle 68 con carrera 17 desde el norte de la capital del país. Alejandro Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Dicen que las paredes tienen oídos. Déjale escuchar a las de tu casa. Tus planes, tus juegos, tus programas, tu amor, tu respeto, tolerancia y alegría. RCN. Ayer solo fui un orgasta y hoy soy guardián de su la FM. Este amor la quiero a morir. Hoy en la FM, miércoles en español, esta canción es un cover, la versión original es de Francis Cabrel, Je l'aime mourir, esta es la versión, la grandiosa versión en la voz de Huey Dunbar, DLG, DLG, un grupo que ya no existe, pero hacía muy buena música. La quiero a morir. Antonio Casale en la FM. 7 de la mañana 33 minutos. Don Antonio Casale, ¿qué tal? Buenos días. Luis Carlos, buenos días, ¿cómo le ha ido? Esta canción no era la de Lolita, la versión colombiana de Lolita, Carla Giraldo, sí. Sí. Buena sí, memoria, claro. Don Antonio, muy buena memoria. Ahora no, pregúntele de matemáticas. No, por favor. No. Sergio Vargas, ¿no? Merengue. No, pero esta, la de DLG era la de Lolita, sí, claro. Sí, me llaman Lolita con Carla Giraldo. Correcto. Tenía 13 años. Y Marcelo Cezán, que tenía 16. Sí. O en esa etapa ya tenía 34. Sí, imagínese. Oiga, Antonio, estoy deprimido, hombre. ¿Qué le pasó? Ah, ya vio Marca hoy. Marca hoy. Sí. Confidencial, Marca por Mario Estrella. James Zidane, toda la verdad. No, no iba. Sí. Pero jugador y entrenador hablaron antes del viaje a Bilbao. El colombiano expresó su frustración por la falta de confianza del técnico. Su carrera de blanco toca su fin. ¿Le leo dos partes, don Antonio? Hágale. Sí, sí. Dice, habla del encuentro personal de Zidane con James. Se sentaron y se dijeron lo que se tenían que decir. Dice Marca, en esta conversación, el cucuteño le reprochó a su entrenador la poca confianza que tenía en él. James ha podido sentir que toda la temporada ha estado por detrás, no ya en los titulares habituales, sino en otras opciones, jóvenes promesas recién incorporadas que han gozado de más oportunidades, como es el caso de Vinicius y Rodrigo. Ante ese escenario, el colombiano no aguantó más. Y el artículo remata. Cuenta que Zidane lo escuchó. Y dice, pero el colombiano no tiene el perfil de jugador que le gusta al técnico. Este siempre es muy exigente en el esfuerzo defensivo para sus hombres de medio campo y James no ha tenido en toda la temporada las condiciones físicas para poder ofrecer ese sacrificio que pedía su entrenador. Consumida casi la temporada, James tendrá que empezar a buscar otro destino para demostrar su talento. Mejor dicho, la lápida, adiós, goodbye, nos vemos. No, claro, pero eso no es lo más grave. ¿Usted está deprimido es porque se va del Madrid? Es que, ¿será que le embarró? O sea, lo intentó, pero no pudo. Sí, no, pero es que mire, digamos que ahí hay parte de él. Yo sigo pensando que hay una gran parte de él, dentro de él, porque tiene todo el talento, para poder adaptarse y para poder entender que hay que ganarse un puesto en un lugar que no es el de él, porque el fútbol moderno, el fútbol europeo, no tiene reservadas posiciones para jugadores como él. A mí lo que me preocupa es que, por ejemplo, hay un señor que se llama Carlos Queiroz, que es igualitico a Zidane, ahí no cabe el número 10. Ahí se necesitan jugadores del mediocampo que tengan más fondo físico, que vayan y vuelvan, y ese es el fútbol europeo de hoy en día. Y eso no es lo peor. Si usted está pensando en Inglaterra se juega más rápido que en España. Sí. Entonces, o James se adapta mental y físicamente a un puesto que no es el de él para sobrevivir al fútbol moderno, o seguir a las mismas. Así de sencillo. Yo creo que ya vimos el último partido de James en el Madrid, ¿no? Parece. No le quepa la menor duda. ¿Sí? Sí. No le quepa. Salvo pues que se lesionen pues Isco, Asensio, Rodrigo para Champions. Sí, creo que vimos lo último de James. Bye, bye. Don Antonio, Barcelona se juega lo último hoy, ¿no? Hombre, sí, el clásico catalán, pero además es un poquito triste y cruel, porque mientras Barça está peleando arriba la punta, el Español de Barcelona está prácticamente condenado al descenso, es último en la tabla, tiene 24 puntos, está a 12 puntos de salvar descenso, tiene una última posibilidad matemática y se la juega contra su rival de patio. El clásico del poderoso de la región contra el débil de la región, con la gran posibilidad de que el Barcelona envíe al Español a la segunda división. Un equipo que hace muchísimo rato no está en segunda división, que siempre era de media tabla, pero tampoco para estar en el fondo. Y ahí hay un colombiano, ¿sí?, que se llama Bernardo Espinosa. ¿Sí? Es un caleño, se fue muy pequeño, con la familia, no por nada del fútbol, y creció en las divisiones menores del Sevilla. Ha jugado en diferentes equipos y hoy está en el Español, con tan mala fortuna que ya descendió al Girona y ahora va a defender al Español. Entonces está cogiendo fama de jugar en equipos que descienden. Don Antonio, hoy vuelve Fernando Alonso a la Fórmula 1. ¿Qué le parece? Fernando Alonso se había ido en 2018. Él quiere hacer el triplete de Le Mans, Mónaco, Indianápolis. Le faltó Indianápolis, ganó Le Mans, Indianápolis no pudo, Juan Pablo Montoya sí pudo. Ya ganó Mónaco. Y vuelve a Renault. Renault le ha prometido que le va a poner un carro para ganar. Él ya fue dos veces campeón del mundo con Renault. Así que vuelve a su casa y Fernando Alonso estará desde el próximo año en la Fórmula 1, lo cual le pone un sabor en español a la Fórmula 1 de nuevo bien interesante, ¿no? Sí, definitivamente. ¿Usted le gusta la NASCAR? ¿Futbolito hoy? Futbolito hoy, claro, por supuesto, el equipo sensación, mi equipo favorito. Un momentico, ¿usted no iba ayer Milan-Juventus? Sí, claro que lo vi, partidazo. ¿Cómo se dejó voltear la Juve el partido? Me sorprendió el partido porque uno decía, Este Milan no es el mismo de antes, pero ganaba 2-0 la Juve, buen partido de Cuadrado en el segundo, asistencia para Cristiano Ronaldo, y en 5 minutos le hizo 3 goles el Milan, impresionante. Sí, eso tiene un título, envío anímico de Zlatan Ibrahimovic. Hay gente que arrastra equipos, ¿no? Sí, es Zlatan, Dios mío, qué máquina, Zlatan. ¿No? Qué máquina. No, una cosa impresionante. Y para también hoy, ¿sabe qué denota? Desatención. Eso es cuando el equipo se baja los pantalones y está pensando en otra cosa, ¿no? Sí, pero también es consecuencia de que al otro lado hay un tipo con un temple feroz que usted lo tiene obligado, y el tipo lejos de rendirse arrastra a su equipo y lo sigue llevando, y usted dice, pero ¿usted cuándo se va a rendir? Sí, entonces sí, empiezan sí. Las desatenciones producto precisamente del avasallamiento del rival. Ese es un factor mental importante. 7:40, oye, Antonio, ¿qué tenemos para hoy? Oye, Atalanta, Sampdoria, Dubán Zapata y O. Muriel, titulares seguramente con Atalanta, el equipo sensación de la temporada, a las 2:45 de la tarde. Ese es mi recomendado para hoy. Si usted es un poquito más purista, le puedo recomendar Torino-Brescia, pero no, usted se puede quedar con Atalanta en el partido contra la Sampdoria. También le puedo recomendar Manchester City-Newcastle a las 12 del día, por si quiere arrancar un almuercito. Sí, arranca, eso ya está definido ya, pero no, el de Atalanta de Bérgamo, ese es el partido. Lo veremos. 7:40, don Antonio, un abrazo. Chao, que les vaya bien. 7:40 y entrevista en la FM. Les cuento que de los creadores del Presidente y Una Mujer Fantástica llega ahora La Jauría, la nueva serie de Amazon Prime Video. Este thriller policiaco sobre violencia de género es protagonizada por Daniela Vega, Antonia Segers y Alberto Guerra. No se pierdan La Jauría, 10 de julio, solo en Amazon Prime Video. Las noticias con Luis Carlos Vélez en la FM. 7:41, saludamos a esta hora al ministro del Deporte, el doctor Ernesto Lucena. Ministro, muchas gracias por acompañarnos, buenos días. Hola Luis Carlos, muy buenos días, un saludo para usted, la mesa de trabajo y todos los oyentes. Ministro, lo primero que le quiero preguntar, y quisiera enfocar mucho esta entrevista en el fútbol colombiano, es cuál es la postura, si es que tiene alguna, el Ministerio de Deporte frente a la sanción de la SICA, la Federación Colombiana de Fútbol. Pues mire, Luis Carlos, primero, para mí es, como ministro y como gobierno, lamentable que estas cosas estén sucediendo, independientemente de cuál sea el desenvolvimiento del fallo. Es lamentable que el fútbol, en este caso, se vea manchado por este tipo de cuestiones. La posición nuestra es netamente jurídica, hay que actuar dentro del derecho, hay que respetar los debidos procesos y actuar en su momento cuando le corresponda al Ministerio del Deporte. Ministro, ustedes están esperando a ser notificados por la SIC de esta investigación. ¿Eso cuándo va a ser? Tuve comunicación con el superintendente. Él me dice que en cualquier momento, dentro de los próximos 5 días, debería estar llegando esa notificación al ministerio. Ahí hay que hacer una claridad. Nosotros solicitaríamos a la Comisión Disciplinaria de la Federación Colombiana de Fútbol una investigación disciplinaria basada en ese fallo de la SIC, y ellos son los que toman la determinación si suspenden o no a los miembros del comité ejecutivo. Es una decisión muy del fuero interno de la federación y su comisión disciplinaria. ¿Qué dicen los estatutos si eso llega a pasar? Ustedes le dicen al comité que haga una investigación. El comité inmediatamente, según entiendo, debería suspender al comité ejecutivo. Suspendería a las personas que están involucradas en el caso si así toman esa decisión, e inmediatamente el ministerio entra a conformar lo que se llama un comité accidental o interino para solventar, digamos, para reemplazar las personas y volver a conformar un comité ejecutivo de la federación. Esto ha sucedido en otras federaciones cuando ha habido problemas de alguna índole o penal o disciplinaria. Y lo que se hace es que se conforma ese comité y después se vuelven a convocar elecciones para nombrar nuevo comité ejecutivo. Según los estatutos, entonces, lo establecido por la Federación Colombiana, si se suspende al presidente, que hace parte de los investigados, lo reemplazaría el vicepresidente, es decir, el presidente de la Dimayor, el doctor Vélez. Sí, señor, así lo dicen los estatutos de la Federación Colombiana de Fútbol. Es decir, Jorge Enrique Vélez, en el momento en que se decida si así lo hace el comité disciplinario de la Federación Colombiana, sería el virtual presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Sí, Sí, señor, así se entendería, sí, señor. ¿Cuál es el estado, señor ministro, de las conversaciones, si es que hay algunas, con otras personas para que sean dirigentes de la DIMAYOR? Bueno, nosotros somos respetuosos de lo que está sucediendo al interior. Para nadie es un secreto que en la DIMAYOR existen fracturas, que hay posiciones divergentes entre unos equipos y otros, que hay personas que quieren que el señor Vélez no siga al frente de la DIMAYOR, otros que lo respaldan. Las personas que tienen interés en llegar allí, pues tendrían que contar con todo el respaldo de los clubes, tendrían que tener esa mayoría que hoy por hoy pues la sigue sosteniendo el presidente Vélez, pero pues el gobierno es respetuoso de esas decisiones y esperamos que tanto el tema de federación como el tema de DIMAYOR se resuelvan lo más pronto posible, porque eso lo que nos genera a nosotros es confianza para seguir respaldando los procesos del fútbol, no solo a nivel profesional, sino aficionado y obviamente el femenino. ¿Es cierto que el gobierno nacional, es decir, el Ministerio del Deporte, tiene cierta preferencia con el doctor Jaramillo, que es funcionario de Bavaria, Fernando Jaramillo? Nosotros no es que tengamos preferencias, hemos escuchado varios nombres, entre esos está el del doctor Jaramillo, que viene de la empresa privada, que tiene una visión corporativa, y es uno de los que posiblemente podría ser candidato, pero repito, es mejor en este momento, yo creo que ser respetuosos de las decisiones internas de DIMAYOR, y una vez sepamos cuáles son los posibles candidatos, si es que el presidente Vélez no lo respalda los clubes, pues tendríamos nosotros también, nos gustaría mucho que llegara una persona que pudiera tener unas excelentes relaciones con el gobierno. ¿Tiene algún tipo de reacción política dentro del gobierno que el eventual presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, del doctor Jorge Enrique Vélez, sea una ficha, como lo ha sido en el pasado, de un partido como Cambio Radical? ¿La Federación Colombiana de Fútbol se convertiría entonces en un estandarte de Cambio Radical? Pues mire, Luis Carlos, nosotros a esto no le queremos meter política. Definitivamente el que sea el representante legal en su momento, sea del partido o de la visión ideológica que tenga, será el interlocutor con este gobierno por los años que nos resten. Es cierto que se ha unido mucho la imagen del señor Vélez a Cambio Radical y por supuesto al doctor Vargas Lleras, pero pues nosotros lo que tenemos es que trabajar por el deporte sin distinción pues de partidos y de ideología. Ministro, con los buenos días le saluda William Calderón. ¿Esa relación con el doctor Vélez cómo va? Porque es que la última vez que tuvimos conocimiento de una referencia suya al respecto fue con relación al tema de los protocolos del fútbol y usted públicamente dijo, mire, aquí no hablamos sino directamente con la cabeza de la federación. Otros interlocutores no se van a tener en cuenta por parte del gobierno y era una alusión tácita al doctor Vélez de la DIMAYOR que se estaba metiendo en el tema. ¿Hubo roces? ¿Hay problemas? ¿Hay dificultades en la conversación con el doctor Vélez? Pues realmente hoy por hoy yo no he vuelto a tener comunicación con él. Mi relación estrictamente y como lo establecen las normas es con la federación. Es cierto que en el pasado el doctor Vélez ha tenido ciertas frases, en mi opinión, con desaciertos hacia el gobierno, y por esa razón fue que en su momento preferimos mantener todo estrictamente con la federación. Hoy por hoy, como le digo, pues no he vuelto a hablar con él. Esperaremos qué sucede al interior de la federación y de la DIMAYOR, y pues si se decide que él sea el próximo presidente de la federación, aunque yo pues todavía no creo que eso esté cerca de suceder, pues tendrá que ser la relación con él. Por ahora seguimos trabajando con el presidente Yesurún. Señor ministro, usted es muy elegante en sus respuestas, pero lo que yo estoy entendiendo de esta conversación es que usted y el gobierno preferiría que el doctor Vélez no estuviera ni en la DIMAYOR ni en la Federación Colombiana de Fútbol, porque no es un buen interlocutor con ustedes. Pues yo no es que sea elegante, trato de ser respetuoso, trato de ser diplomático también, en el sentido de respetamos las normas, Yo con el señor Vélez tengo una buena relación. Desafortunadamente, en momentos álgidos, creo que no hubo esa concordancia que quería el gobierno, y por esa razón, pues, es que preferimos, y legalmente es como nos toca, trabajar con el presidente Yesurum. Así que, pero si él llega a ser presidente de la federación, le repito, pues tendrá que ser el interlocutor válido, y así lo respetaremos nosotros. Bien. Ministro, bueno, ¿cómo va el tema de la reapertura del fútbol profesional colombiano? ¿En qué van esas gestiones, los protocolos? ¿Cuándo vamos a tener fútbol? William, qué buena pregunta. Pues mire, primero había mucho afán que el gobierno expidiera los protocolos, y es cierto que sí hubo ciertas demoras, pero lo hicimos. Ahora pues todo está en mano de los clubes y de la Dimayor, y yo sinceramente veo eso un poco frenado. Incluso fuimos flexibles al aceptar que los laboratorios regionales avalados por el Ministerio de Salud hicieran los exámenes. Le enviamos una carta a la Federación Colombiana de Fútbol la semana pasada diciéndole que si se permitía que se hiciera eso, pero tenía que alguien centralizar toda la información científica y médica que le llegue al Ministerio de Salud y al Ministerio de Deporte. Vemos la verdad que hay un retraso, un letargo en el inicio. No sabemos, no tenemos mayor información de cómo van las gestiones para que comience el fútbol. Lo hemos dicho también, el gobierno será flexible. Si hay cumplimiento de protocolos, no tendríamos problema en adelantar fechas. Queremos que vuelva el fútbol colombiano, pero la verdad estamos viendo demoras y estamos esperando es los resultados para que tanto los jugadores tengan la seguridad y la salud y los colombianos puedan volver a disfrutar el fútbol colombiano. Señor ministro, el rentado, digamos, ordinario del fútbol colombiano requiere tiempo para realizarse. Ya no se entregó la estrella que tradicionalmente se entrega en el primer semestre. Y lo más probable es que los colombianos los aficionados, nos tengamos que olvidar del fútbol este 2020. ¿A usted cómo lo ve? Fernando, pues yo creo que es una apreciación válida. Las demoras cada día retrasan más la posibilidad de que, primero ya, que haya dos campeonatos, yo lo veo completamente imposible. Que haya un solo campeonato es una posibilidad. Lo que preocupa es el número de partidos que tendrían que hacer para poder cumplir con el calendario. A mí me dolería mucho que no hubiera fútbol en el 2020. Yo sí quisiera llamar a que se hiciera eficientemente y rápidamente todo el calendario, los protocolos se apliquen de la debida manera, porque no tener fútbol en el 2020 implica unas consecuencias económicas durísimas para la industria, que las estaríamos viendo en el 2021 y seguramente equipos en una crisis de la cual no podrían salir más adelante. Ministro, nos encanta hablar con usted porque es franco, directo y llama a las cosas por su nombre, sin lisuras, sin dobleces. ¿Hay intereses de algunos sectores de sabotear el retorno del rentado profesional colombiano, del fútbol colombiano? Pues William, yo lo que veo es que he hablado con varios presidentes de clubes, cada uno defiende su posición. Sin embargo, yo creo que, como lo dijimos tal vez en alguna entrevista nosotros hace un par de semanas, aquí mismo en la FM, creo que la situación económica es la que tenemos que entrar a colaborar, que los equipos puedan garantizar sus nóminas. Yo creo que si todos ayudamos, he hablado con el gobierno, le dije a los presidentes tanto de Mayor y de Federación en su momento, y aquí lo dijimos, que sería muy importante tener un crédito puente destinado a esa sostenibilidad financiera de los equipos, que pudiera ser después de respaldado incluso con los derechos de televisión. Sobre ese particular no he tenido noticias, el gobierno estaba muy interesado en apoyar esas gestiones con el sector financiero, pero repito, yo creo que hay que ser más eficiente en la gestión. Puede haber equipos que les cueste mucho trabajo decir que quieren arrancar, porque arrancar significa pagar nóminas y no están en su mejor momento. Sabemos que desde el punto de vista del canal privado también están en una situación difícil y obviamente el objeto contractual para ellos no se está cumpliendo. El gobierno quiere apoyar todos estos sectores, pero necesitamos ver más actividad al seno de la Dimayor. Señor ministro, justamente usted lo acaba de mencionar, los empleos que se generan a través del fútbol, directa e indirectamente, el sector de entretenimiento que es bastante robusto para algunas ciudades, ¿ustedes han evaluado los daños y perjuicios ocasionados por mantener el fútbol en este país? dañino stand-by. Algunos equipos de fútbol ya se han, digamos, se han acercado a la Superintendencia de Sociedades para acogerse a la ley de reordenamiento. ¿Ustedes qué análisis económico le están haciendo a este parón del fútbol? Fernando, es muy grave, muy pegada la situación. Varios equipos ya en ley de reestructuración, varios equipos que también prefieren incluso que no haya torneo, como lo decíamos en la pregunta anterior. Otros equipos que han tenido que sostener sus nóminas a pérdida. Entonces, y además, el número famoso de las 50.000 familias o un poco más que dependen de este deporte directa e indirectamente, completamente parados. Por eso sí tengo que asegurar que si no hay fútbol en el 2020 sería gravísimo. Los datos a ciencia cierta no los tenemos, es un dato que le hemos solicitado a la DIMAYOR para nosotros también poder generar desde el ministerio y con otros ministerios como el de Industria y Comercio unos planes reactivos específicos frente a la industria del fútbol, no solo para los equipos sino para las personas que viven de él. Pues, señor ministro, no, pues habló de todo. El señor ministro nos dio muchísima información y, como siempre, es un placer tenerlo acá. Y como dice William, gracias por su candidez, gracias por su honestidad en estos temas. Señor ministro, muchas gracias por darnos unos minutos. Un abrazo, mil gracias. Luis Carlos, un abrazo fuerte a todos y gracias por estar pendientes del deporte colombiano. 7:55, William, pues. ¿Quiere algo más? Quedó totalmente claro todo. Todo. El ministro confirmó completo la primicia, la chiva que usted lanzó muy temprano, 6:00 aquí en la FM. La confirmó de comienzo a fin. Y no, yo creo que más que candidez, Luis Carlos, es la franqueza del ministro, ¿no? Es la transparencia con la que maneja las cosas y, como lo dice, sin problema. ¿Sabe que va a haber líos ahí en esa relación si llega el doctor Vélez, como parece va a ocurrir a la federación? Eso va a estar complicado, ¿no? Yo no sé. Yo sigo con mi teoría de que esto va a terminar teniendo otra salida. Tenemos más sobre el tema en instantes. 7:56, esto es la FM, las noticias como son. La Fundación Yuri, Canal RCN y RCN Radio te invitan a quedarte en casa y disfrutar del mejor entretenimiento con sentido social. Del 6 al 10 de julio, a las 8 de la noche, en la cuenta de Facebook Canal RCN, tendremos la serie de lives numeral Mujeres que Inspiran. Diana Hoyos, Sebastián Carvajal, Natalia Reyes y muchos invitados más compartirán historias de obstáculos superados y anécdotas de vida en las que la fuerza femenina jugó un papel esencial. Quédate en casa y disfruta viendo numeral Mujeres que Inspiran. La FM, en las buenas y en las malas, siempre. La FM. Inmortal. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. En Servientrega sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. ¿Extrañas ir al cine? Arma tu propio cine en casa con todo lo que necesitas y tenemos en falabella.com. En Didi, tomamos medidas de seguridad sin que tengas que pagar más. Apoyamos a los socios conductores con la compra de elementos de limpieza y desinfección. Compara y elige la app de movilidad con precios bajos que piensa en tu seguridad. Con Didi, es momento de volver más seguros. Es momento de volver mejores. Los sábados en casa son de juegos de mesa y de Cerverón y Zenú, porque es delicioso y rinde para varias partidas. Encuéntralo en tu tienda más cercana. Zenú, aliméntate con confianza. Hermanito, la verdad el diseño de ese casco está muy chévere, pero ¿no sería mejor tener primero la moto? ¡Fresco, mi amigo! Voy por una lata de atún a la mar.